Bien, amigo, 18 es la hora, 26 minutos en toda la República Argentina. Estamos en la radio, estamos en la Nexo. Con noticias, con canciones, recién estábamos escuchando a Bob Marley. Y volvemos a la información porque el gobierno acaba de anunciar que se han ya superado el 50% de los ciudadanos que viven en todo el territorio provincial que están vacunados con al menos una dosis para enfrentar la pandemia. Esta realidad se está replicando en la Sierra Chica. Para saber más, nos vamos hasta la localidad de Saldán, porque allí vamos a estar hablando con su secretario de Salud, con Diego Sassi. Doctor Sassi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Anexo. Leo, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, esta realidad que yo planteaba hace un ratito, que lo acaba de confirmar la provincia de Córdoba, ¿se empieza a reflejar en la localidad de Saldán? Sí, nosotros lo estamos viendo reflejado realmente en el día a día porque las vacunas se están entregando, estamos vacunando. Por ahí, si bien no es todos los días el ingreso de dosis, pero cuando ingresa esas dosis automáticamente organizamos para que lo más rápido posible la población pueda recibir la dosis que le corresponde, ya sea la primera o segunda dosis, ¿no? Uh-huh. Y si tuviéramos que mensurar en promedio, si bien hay realidades distintas según los días, pero en promedio, ¿cuántas personas se están vacunando en Saldán? Y nosotros estamos, por ejemplo, el día sábado se vacunaron a casi 480, 500 personas el día sábado. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que hay ingreso de dosis por ahí y eso es lo que se ve reflejado hoy por hoy, que lo que nos está pasando, lo cual es favorable, es que el ingreso de dosis está siendo casi continuo. Entonces eso permite que la vacunación también sea casi continua. Bien. Yeah. Y no nos olvidemos que también hay que tener en cuenta que el gran porcentaje de adultos mayores ya han sido vacunados casi en su totalidad. Digamos que es el grupo de riesgo más importante que nosotros teníamos. Hoy estamos bajando la edad de los grupos etarios, por decirlo, casi de 25 años, 30 años para arriba, y eso hace que ampliemos mucho más el panorama en un grupo etario que generalmente tiene menos complicaciones, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, es un dato muy importante el que acabas de reflejar. Ahí en la localidad de Saldán, entonces, no estarían, o por lo menos sería mínimo, desde los 70 para arriba, desde los 80 para arriba. ¿Cómo lo podemos medir ahí? ¿Sí? Digamos que ya están vacunados, me refiero. No, nosotros por encima de los 60 años tenemos un alto porcentaje de población. Hay personas que pueden haberse vacunado porque no han asistido, porque han estado cursando la patología en su momento y se reprogramó el turno, pero en general un alto porcentaje, nosotros tenemos más casi el 90% de nuestros adultos mayores vacunados, lo cual es un alto índice hoy teniendo en cuenta cómo está la situación. Teniendo obviamente, digamos, este aumento de dosis que se nos ha otorgado, sumado a eso que provincia también compró vacunas y eso nos hace mucho más rápido y más fácil el panorama a nosotros en lo diario, en lo cotidiano. Entonces, yo creo que por ahí vamos a ir aumentando, se va aumentando y se va reflejando en la gente. Inclusive hay gente que se sorprende porque la llaman y no tiene patologías concomitantes y se anotaron hace una semana, 10 días, y hoy ya se los está llamando. Entonces, creo que eso es muy bueno, teniendo en cuenta nuestra población, ¿sí? A ver, ¿todavía quedan algunos reacios o algunos miedos que de algún sector de la población que dice, bueno, no, yo no creo en la vacuna, no, yo no me voy a vacunar por tal o cual motivo? ¿O eso ya pasó, ya queda en el pasado? Y todavía existe gente, yo creo que eso ya depende de cada uno. Lo que sí nosotros tratamos de implementar y explicarles es que evitamos las formas graves, ¿bien? En la gran mayoría de los casos evitamos las formas graves. Y si bien por ahí tienen una sola dosis de una de las vacunas, dependiendo cuál, nosotros también les decimos de que ya tiene un alto porcentaje de efectividad y de haber generado anticuerpos, lo cual eso a nosotros nos ayuda y los ayuda a ellos como pacientes de, como te digo, evitar las formas graves. Lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer, pero la gran mayoría no. Todo depende también de cada organismo, ¿no? Patologías concomitantes, etcétera, y eso hace de que también sea cada caso en especial. Seguro. Además, no sé si ustedes lo tienen previsto, pero también se rumorea desde Provincia de Nación una campaña publicitaria muy fuerte con decirle a la población que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir cuidándose, aún teniendo la dos dosis, ¿no es cierto, doctor? Es que obviamente que uno puede enfermarse, puede contagiarse, el hecho de que uno tenga la vacuna, que tenga inmunidad, no es inmunidad completa, o sea, no quiere decir que no puedan enfermarse. Se van a enfermar, se pueden enfermar, y en la gran mayoría de los casos, ¿sí?, no van a tener complicaciones, pero es como te digo, depende de cada organismo. Es un elemento más de defensa. Ya hay muchas cuestiones, y hoy por hoy se ha hablado de tantas cosas sobre el tema de las diferentes vacunas, los diferentes laboratorios. Uno como profesional tiene que explicarles que lo que buscamos es evitar las formas graves de las patologías. Lo mismo que una vacuna de la neumonía, lo mismo que una vacuna de la gripe. Entonces buscamos evitar las formas graves, y eso no es menor. Porque eso nos ayuda también a que tengamos menos pacientes críticos, por ende menos pacientes por internar, por ende más camas para poder internar a aquellos pacientes que también lo meritan, porque no nos olvidemos, Leo, que el resto de las patologías siguen estando. ACV, infartos, paro, etcétera, patologías que realmente ameritan también terapia, ¿no? Claro. A su entender, apelo a su sabiduría, ¿sigue siendo alta la cantidad de muertos en la República Argentina o estaba en lo previsible? Y era más o menos lo previsto. Yo, para mí, es más o menos lo previsto, porque esto hizo su primer impacto, y acá ya dejamos de hablar de olas y no olas. Esto en realidad son impactos que recibimos y que lo hemos reflejado, en la parte de internación. Nosotros no nos olvidemos que son sistemas que son fácilmente saturables. Un paciente que está en terapia intensiva intubado no está 2 días intubado. Puede estar 15, 20, 25, 30 días intubado. Entonces eso hace que, el renovar de camas de pacientes sea muy lento. Por eso es un sistema fácilmente saturable como en cualquier otro lugar. Sí se ha puesto, y se ha puesto desde la provincia, con muchos tratando de abrir nuevos centros, tratando de abrir estas carpas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, que estuvo en un primer momento en Unquillo y ahora está en Calera, en el cual derivamos pacientes como para más o menos hacer un prehospitalario y ver si realmente tienen criterio o no de internación o si son posibles de un tratamiento domiciliario. Pero bueno, en general estamos tratando, nos hizo muy bien eso de las carpas, nos ayudó muchísimo, y esa fue una idea también que vino de gobierno para aliviar un poquitito la internación y las derivaciones sin criterio, ¿no? ¿Y por qué se sacó entonces, doctor? No es que se sacó, lo que pasa es que se van modificando, se van cambiando de lugar, porque depende también donde tenemos, para darle a cada localidad un poquitito, porque así como nos tocó en Unquillo en su momento, tocó en Calera, bueno, lo vamos rotando. No te olvides que la provincia en sí lo necesita, y los recursos, sobre todo los recursos profesionales, hablamos de enfermeras, paramédicos y médicos, también es saturable, O sea, hoy una guardia médica, cubrir guardias médicas para quienes estamos en esto, yo además como director médico de un servicio de emergencias, es muy difícil. Entonces también se agota no solamente el tema de insumos, sino el tema personal. El tema personal hoy es un tema que no es menor, pero que lo vamos solucionando día a día. Por supuesto que es un dolor de cabeza con todos los colegas, con jefes médicos, con todos los que nosotros tenemos, incluso en cada localidad, pero es un día a día, y eso por ahí no se ve. Esto es 24 horas los 7 días de la semana, y eso hace que también uno termine no solamente con el tema de derivar un paciente, de trasladar un paciente, conseguirle cama al paciente, y así entonces termina siendo bastante extenso, y guardias que son realmente intensas, pero que ayudan a evitar la internación de pacientes que por ahí pueden ser posibles en el tratamiento domiciliario con seguimiento, ¿no? Por supuesto. Doctor, me reitera para toda la población de Saldán, para todas las vecinas, los vecinos que todavía no, aunque sea, no se hayan anotado, ¿cómo lo tienen que hacer para todo el proceso, para vacunarse, para recibir el turno e ir hasta los centros médicos para vacunarse ahí en Saldán? Se pueden inscribir a través del Ciudadano Digital, se puede inscribir también acá, nosotros tenemos la gente de Acción Social, del área social también, que está dando una mano, y si no, llegarse hasta el centro de salud. Las mismas chicas muchas veces, cuando no hay estas estudios intensos de vacunación, lo que hacen es ayudarlos a inscribirse para que puedan recibir la dosis, que es, como te digo, en general no se está demorando, y hoy los tiempos se han acortado, los plazos se han acortado muchísimo, y eso nos ha ayudado. Así que eso, hoy inscribirse no es un problema, por ahí entendemos que el adulto mayor no sabe manejar el ciudadano digital, entonces le pedimos que se acerque acá a la municipalidad, y nosotros le vamos a dar las indicaciones de cómo hacerlo y de solucionárselo el problema también. Diego Sassi, desde la Municipalidad de Saldán, muchas gracias por este tiempo con el Anexo. No, Leo, muchas gracias a ustedes, y quedo a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, un abrazo. Hasta allí, desde Salud, del Secretario de Salud de la Municipalidad de Saldán, brindándonos toda la recomendación.